en Irán están con algunos problemas, pero lo van a ver on demand después. Para que llegue la señal. Pero aquí estamos y estamos dando inicio. Martes 10 de marzo. Vamos, vamos, que pase rápido. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué que pase rápido? Sí, sí, que termine. Está apurada, pero espere. ¿Sí? ¿Es un mes que quiere que se vaya rápido? Sí, sí, sí. No sé, me pintó. ¿Está mal? No, no, no está mal, está perfecto. Porque hoy, desde que llegué, me iban a cambiar de lugar y todo por negra. O sea, me estaban discriminando. No exagere. Sí, no era. Me dijo, sos muy oscuro, no salís en YouTube. Entonces no me querían cambiar de lugar. No, hubo un cambio de los... Esa de es la envidia de mi raza. Es logística. Hubo que hacer, queríamos hacer algunos cambios en cuanto a la ubicación, pero no hizo falta. Mirá, porque me pusieron la luz acá más cerca. Ajá. Entonces, ahora es una iluminada, una iluminatis, sí. Es ahora. Bueno, aprovecho para saludarla. Entonces, ¿sí? Patricia Alejandra Martínez Guerra, ¿cómo le va? Bien, Juan. ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo pasó el Día de la Mujer? Cri, cri, podemos decir, sí. Estuve como, me levanté como diciendo, este no es un día para felicitar. No. Entonces, se felicita. Le mandé un mensaje solamente a mi hija. Ajá. Diciéndole, sé que no hay que felicitar, pero sos mi mujer favorita en el mundo. Hay mucho que todavía no entendió ese concepto, claro. De que no se felicita. No sé. Otro día la escuché a Laila. ¡Feliz Día de la Mujer! A Laila Roth explicándole al padre. Ella lo contaba en un stand-up y me pareció muy una... Un buen método para que lo entiendan. A ver. El padre, dale con el feliz día. Le dijo, no, papá. Y ella es judía. Entonces le dice, nosotros soy tenemos judío. Una fecha donde... en memoria al holocausto. ¿Qué te pasa a vos si ese día te dicen, feliz día del judío? Claro. Es algo así. Bien, me gusta ese resumen. Cómo, claro. Cómo se lo simplificó para que entiendan que poco tiene que ver en realidad con un festejo. Antiguamente, digamos, cuando hablamos del siglo pasado, si se quiere. Sí, siglo XX, igual bueno, estamos volviendo. Poquito, en cualquier vamos, momento a poquito, hay una textil que... Vamos a la, bueno, vamos a otra, a viejas costumbres. Pero es cierto lo que está diciendo, no se felicita, no se saluda. Cada vez, me parece que el que está perdiendo sobre todo es el vendedor de flores y de bombones. Ese empieza como a perder, claro, un poco. Y bueno, porque es... la sociedad va cambiando y va cambiando el va criterio. Va entendiendo, aparte. Entendiendo que no se festeja, digamos que tiene, claro, que ver con no día... Claro, no es un día consumista. Ponele, a mí me han saludado mucho. Sí. Usted sabe que yo estoy en el mundo del emprendedor. Sí. Y mucho emprendedor usa la fecha para mandar el mensajito, ¿no? Sí. A todas las mujeres emprendedoras, todo eso. Pero no es por ahí, me parece. No es por ahí esta tampoco. Esta fecha no. Después bien. Otra si querés. Perfecto. Pero esta me parece que no es por ahí. Bueno, desde aquí entonces les decimos, no digan feliz día al Día de la Mujer. Se celebra a nivel mundial, ¿no? El 8. Sí. Bien. No, cocinen ustedes, limpien ustedes. Eso, qué mejor hoy, para la hoy que cocino es. Yo. Claro. Hoy limpio yo la casa. Claro. Más machita no se consigue. ¿Viste que fue el intendente de Misiones? Esto es extraordinario. Buenísimo. ¿Quiere resumirlo? No, regaló en un sorteo una escoba. En el Día de la Mujer, no tuvo mejor idea. Esto fue en la provincia de Misiones, que creo que fue la intendencia de municipio. Sí. Regalar o sortear. Y sortear. Dijo, hizo declaraciones. Dijo, no, pero regalé más cosas. No era solamente una escoba. Escoba, una productos de limpieza. No, claro, era detergente y lavandina, claro, también. Sí, que la le casa sumamos que... al combo. Bueno, yo nunca. ¿A quién no le hace falta? Dijo. Le voy a confesar algo. Le voy a contar algo que pasó en mi ámbito familiar cuando yo era pequeño. ¿Sí? A ver. Creo, día de. No sé, me acuerdo si era el cumpleaños. O el Día de la Madre podría haber sido tranquilamente. Sí, porque esto es nuevo. Estoy hablando, estoy hablando siglo pasado, década del 90. ¿Sí? Sí. Todavía muy influenciado por... Menem. Sí, pero al margen, digo, el machismo de otro del siglo pasado. Sí. Mi padre regaló una sartén, creo que regaló. Y se la tiraron por la cabeza. Y casi que sí. Y un sí. Regalo que cayó mal, me acuerdo, que hubo un reproche, como bueno, diciendo... Claro. Seguí cocinando, seguí, viste, no era algo para vos, sino que era algo para todos. Te estoy regalando algo para bueno, que... Bueno, a mí un Día de la Madre me regalaron una plancha. Una plan... Pero... Me recuerda a Homero Simpson, bueno, no importa. Pero bueno, y puse un poco de cara, pero después regulé y dije, no, me hacía falta, está bien, gracias. Ah. Sí. Bueno. Pero no, por lo que pasa es que no vino de un hombre, vino de mis hijos. Te la perdono, claro, te la perdono. Hicieron una vaquita, o sea, sí. Dijeron a ver qué le falta a mamá, me faltaba sí. Una plancha. Bueno, bueno. Lo que pasa es que no me perdonaron que ese día puse cara de culo. Entonces después estuve como 3-4 meses diciendo, qué bien que me vino la plancha, qué linda, tiene vaporizador, cómo la uso la plancha. Y intentaba apaciguar, claro, esa primera impresión que generó. No, porque la ofendida enseguida es la ofendida para no regalar. Ah, como no te, no sé qué regalarte, no, no te regalo una mierda. Bueno, entonces yo no quise que pase eso. Bueno. Bueno, está bien, está muy bien. Bueno, le comento, me costó un poquito llegar, llegué casi sobre la hora iniciando el programa porque me pasó ese el colectivo cuando te clava. Cuando te clava el bondi, sí. Es, lo siento como una traición. Lo siento como una traición. O sea, vos tenés el horario y no pasó a esa hora. Hay un horario que siempre pasa, que bueno, yo me relajo porque sé que en ese horario llego bárbaro aquí, pero no fue, este colectivo no apareció. Entonces me vi obligado a caminar un par de cuadras bajo el sol y tomarme otro colectivo. Agradezco que el clima hoy está lindo, 22 grados la temperatura, por lo menos aquí en la ciudad de Quilmes. La máxima habla de que llegaría a los 24, o entre 24 y 25 grados. Hermosa temperatura, un clima extraordinario, la verdad. Pero bueno, ese fue el motivo por el cual llegué sobre la hora del programa. Me sentí traicionado por la empresa de colectivos. Y no sé por qué, pero me acordé de una vez que me dejó plantada una chica en mi juventud, y también me ofendí de tal manera. ¿Y te enteraste después por qué te plantó? Ah, bueno, éramos jóvenes y el argumento fue no me dejaron ir. ¿Le creíste? Después hubo sí, otra vez. Pero, sí, hubo, pero me ofendí mucho en ese momento. Qué enojo, ¿no? No, tremendo, porque estás esperando a alguien que no va a llegar nunca. Y además, sentís la mirada del otro, como que se da cuenta de que... Claro. Estás ahí sentado hace un montón. Como un pelotudo, claro. Me faltaba el ramo de flores nada más en la mano, como para quedar peor. Claro. Bueno, ahora solo, lo que sirve para esos eventos es la tecnología, ¿viste? Igual. Bueno, el teléfono es muy bueno para hacerse el boludo. Por ejemplo. Para decir, estoy acá parada mirando reel, no estoy esperando a nadie. ¿A usted le han plantado alguna vez o plantó alguna vez? ¿Clavó plantado? Che, ¿sabes qué? No, me plantaron una vez, era chica, y el pibe, después me enteré, porque después no le di más bola. Sí. Como que me re enojé, porque aparte lo esperé mucho. No es que lo esperé 10 minutos, lo esperé como una hora. Ajá. Y me enojé mucho, no le hablé nunca más. No, y después le cabió me enteré, una. Sí, después me enteré por la hermana, bueno, por otra gente que te había tenido un problema con la muela, que era verdad lo que me estaba diciendo. Me había dicho que... le dolía mucho la muela, fue al dentista, no sé qué. Bla, bla. Vio, de todas maneras, uno siempre piensa lo peor. Cuando te, o sea, no lo peor, sino que te enojás sin saber qué es lo que pasó. Porque a lo mejor le puede haber pasado algo. Claro, lo que pasa es que en esa época, bueno, no había para avisar. No había forma de avisar. Entonces, podemos decirles que están perdonados. Los perdonamos de aquellos que no. Sí, no. Sí. Está todo más que bien. Olvidados. Bueno, nosotros vamos a estar hasta la hora 13 aquí en Radio Box. Recuerden que pueden seguir a la radio en todas sus redes sociales, @ Radio Box FM. Apoyen. Apoyen a la radio, apóyennos a nosotros. A usted que apoyen. Apóyennos, por favor. A nosotros nos pueden seguir en nuestro Instagram, @ algo va a salir 2025. Y ahí nos ven y nos pueden ver también. Si no, no sé, ahora capaz que me ven, capaz que antes no me veían porque era muy oscura para ustedes, perdón. Un poco difusa, se la veía. Ahora se la ve clarísimo. Está clarísimo. Polaca parece ahora. Es la vena esta. Los chicos me cargan porque se me... ¿Por se qué? Porque cada vez que me río mucho, me enojo mucho, se me hincha. Bueno, yo tengo... Mamá, está con la vena hinchada. Yo tengo marcas faciales, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Arrugas. Bueno, está bien. Pero las tengo desde muy joven. Desde muy joven las tengo marcadas. Anda. En serio te lo digo, en serio. No importa. Otro tema. Bueno, nosotros vamos a, como les decía, acompañarlos hasta la hora 13. Queremos que estén del otro lado. Queremos que se copen, que se sumen, que participen, que estén. Porque sin ustedes no somos nada. ¿A dónde tienen que llamar, Juan? Al 11-6400-7047. Lo repito por si alguno no lo escuchó. 11-6400-7047. Y ahí nos pueden dejar sus mensajes, sus saludos o lo que quieran. Y si los clavaron alguna vez... ¿Los clavaron? ¿Se clavaron el plantonazo? ¿O claro, no? ¿O plantaron a alguien? Si plantaron a alguien, ¿por qué lo hicieron? ¿No querían ir? ¿Les pasó algo? Lo pueden comentar también. Después ¿por qué le dio no? cosa. Sí, decir sí. ¿Por qué no pudieron ir? Exacto. Todos a lo mejor hemos pasado en algún momento por una de esas situaciones. Afortunadamente las probabilidades de precipitaciones es cero, o son cero. No, no hay chubasco. No hay chubascos hoy. Por ende, pueden lavar la ropa tranquilos, ventilar la casa. Este es un buen momento, mirá el dato. Este es un buen momento para pintar con membrana el techo. ¿En serio me estás diciendo? Sí, es una buena para mí época. Ya pasó. No. Para mí es primavera, verano, pintar techo o casa. No, pero ahora cuando empieza otoño también, marzo, abril, son cosas, son buenos momentos para hacer cosas en el techo. Pero asegúrate de que no llueva en los próximos 3-4 días, por lo menos que tengas un clima seco para trabajar. Bueno, como les decía, vamos a estar hasta la hora 3, entonces queremos que se queden. Hoy es martes 10 de marzo, es el Día del Guitarrista Nacional, Día Nacional del Guitarrista, para decirlo de mejor o de la manera correcta. Saludamos a todos aquellos desde mi lugar. Guitarrista. Desde mi lugar. No. Déjenme, voy a saludar a mis primos, Quique Leguizamón y a Facu Caloso, dos grosos, pero dos grosos de la guitarra real, ¿eh? Mira. Siempre sentí envidia, no, admiración siento por ellos. ¿Le dio alguna vez a usted por tocar la...? Sí, sí, mirá, sí. No... Pero no tengo facilidad. Vio que, como todo. Que tenga buen dedo. Hay que tener buenos dedos. No es mi caso, medio cortina, pero ellos tocan muy bien, se dedican a la música afortunadamente y los quiero un montón y les mando un saludo desde aquí, desde Algo Va a Salir, y saludamos entonces en su día a todos los guitarristas del país y aprovecho también para saludar al señor Damián Spadea con ese al inicio, levanta su brazo derecho y nos saluda y le pregunto si sabe tocar la guitarra. No, ¿algún instrumento? ¿Flauta? ¿Cuál? ¿Cuál? El timbre. El timbre. Le sale. Los no timbres. Voy a preguntar cuál. No voy a preguntar bueno. Cuál, porque después me sacan tarjeta. Tarjeta. Alguna tarjeta siempre liga a usted. Bueno, quédense con nosotros. Entonces, esto es Algo Va a Salir y vamos a tener un programa con un montón de información y de temáticas para tocar, pero necesitamos que estén para participar. Ponemos primera, entonces, señor Damián. Y arrancamos. Como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. pasar. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Algo va a salir por Vox 102.9. Que no te importe, Juan, que no te importe nada. Siempre está muy estresado, Juan, usted. Para usted, para sí. usted es muy fácil, para usted qué? Es muy fácil. ¿Por qué? Para mí, soy una persona que se estresa con facilidad. Mucha, con mucha facilidad me estreso. Sí, es algo que tendré que aprender a manejar. Es algo que tendré que aprender a manejar, no sé. Se enteró, vio, ayer me vi un video, estaba scrolleando estaba, cuando me apareció el video sobre la pelea que tuvo Mariano Iudica, ¿lo vio? Ah, el lo youtuber, vio, sí. ¿Sí? Sí, bueno, pero me pareció una estupidez. Si quiere lo explica. ¿Por qué le pareció una estupidez? Porque, ¿para qué vas? O sea, el tema de las entrevistas de entre suculentas... Se llama el espacio de Botero. Botero es, ¿no? Sí, así es. Bueno, el tema principal es que vos vayas a que te dé con un caño. El tema es así. El tipo va a buscar lo que más te duele. Ponemos. Para que. Ponemos en contexto, ¿sí? Matías Botero es un youtuber que hace un tiempo copió un formato sí. de otro programa, de un Yankee. De un programa norteamericano, ¿sí? De Estados Unidos, y se llama Entre dos suculentas. ¿Por qué? Es un estudio en negro, todo oscuro, con el fondo oscuro, dos suculentas, una luz, y él hace unas suertes de entrevistas, podemos decir, son sí, entrevistas. Pero siempre va al punto débil. En realidad lo que hace es una provocación, el formato es ese, es vos como invitado, siempre va gente conocida, claro. famosos... bueno, en fin, gente conocida, y él hacen la suerte de entrevista y él los provoca. Él hace preguntas incisivas, provocativas, claro. violentas, ¿sí? Y en realidad, la gracia, si es que tiene gracia, depende de quién lo vea. Es que el otro no se enoje. Lo que pasa es que poner el otro día estuvo con Martín Cirio. Sí. Y dijo, yo esperé un montón a venir, porque sabía con qué te ibas a meter. Bueno. Entonces me parece que Iudica no entendió a dónde iba. Ahora, estuvo Mariano Iudica en el programa y les voy a hacer escuchar un fragmentito de lo que fue la entrevista y cómo terminó la situación. Adoptaste un hijo. Sí. Tenés un hijo de corazón. Sí. Se podría decir. ¿No era mejor dejarlo en la calle? No. ¿Por qué? ¿Vos pensás que en mi casa no está contento? ¿Vas a jugar cosas de hijos y padres así tan fuertes? Yo no te voy a avalar ni me voy a reír tampoco. Ahora que sos un tipo importante del medio, ¿entendés? De la industria esta de estos pendejitos que se hacen los cancheros, que se eran el Movistar Arena y se hacen los Freddie Mercury, te cagaría trompada. En serio te digo. Si lo haces, tiene que ser con la cámara prendida. No. Porque nos aumenta. No, cuando juegas así con las cosas de hijo, ya con mi hijo. Ahora viene todo el tema que me carga con los dientes y me duda todo el tiempo con la. Pero con te quedaron la... bien. ¿Sí quieres ver? ¿Los puedo ver? Sí, sí. Servilleta, pulga. Yo no puedo creer. Al gordo Galifianaki lo escupió Brad Pitt. A mí, Mariano Iudica. ¿A qué mierda le mando hacer esto? ¿Vas a ofender? Esto ya no es así, ¿no? Que estamos todos... Sí, no. No. Me hubiese encantado que me escupa a ella en la boca directo, pero lamentablemente fue Mariano Iudica. ¡Iudica! Bueno, ahí pasaba entonces el audio de lo que fue la situación. Si tienen la posibilidad de ver el video en redes sociales, véanlo. A mí hay algo que... es evidente que está armado. ¿Vos decís? Es evidente que está armado, es demasiado evidente que está armado. Sí. Y no dejaba de sorprenderme los comentarios. No, sé si está armado, porque la verdad que para mí no lo deja bien parado a Yudica. Ya Yudica viene teniendo un par de cositas. Hace rato. Que no Yudica, lo quieren. Que no es muy querido. O sea, no lo quieren en el medio. Que se ve que el tipo tiene fama de garca, ¿viste? Sí. De serrucha piso. Y con esto me parece que no lo ayuda su imagen. Yo estoy seguro. De hecho, el primer comentario que me salta, por lo menos en la publicación original, dice, más armado que abuelo en Ucrania. Y creo que tiene un poco de razón. Después, igual, la gran mayoría de los comentarios se solidarizan con Yudica en este caso. La gran mayoría dice, pero porque no lo banco a Yudica, pero en esta estuvo bien. No, pero porque no entienden el concepto del programa. Está recontraarmado. No tengo duda de que está recontraarmado. Y no deja de sorprenderme cómo tanta gente no se da cuenta. Para mí es evidente. Es un acting lo que están haciendo. Es un acting. Digo, ese acting de acercarse, el escupitajo de Yudica a este chico como redoblando la apuesta, bueno, en cuanto a la provocación. No. Si está armado, para mí está mal armado. Porque esto no es un programa de tele. Es un programa de stream que lo sigue gente que le gusta este tipo de humor. No es un humor para todos. No es un humor para todos. Es igual que Martín Sirio. Hay mucha gente que se ofende porque habla de las gordas, de los putos, que esto, que lo claro. otro. Pero es un nicho. Le habla a su nicho. Claro. Le habla a su nicho. Entonces, digo, si no sos parte de ese nicho, no lo escuches porque te vas a calentar. Claro, no, me parece que no. Entonces salir a comentar, ay, qué mal que estuvo Botero, es una estupidez porque no lo mires. O sea, no está en la tele. Sí. No seas parte de su comunidad y listo. Yo calculo que más tarde, más temprano, en algún momento van a decir, bueno, fue un acto, para mí no fue armado. ¿Estás segura? Para mí el chabón es muy viejo y se metió en un mundo de jóvenes para él rejuvenecer y le salió mal, no se la bancó. Bueno, si tienen la posibilidad de verlo, cada uno sacará sus propias conclusiones. Según mi criterio está armado, Pato entiende que no. Pero bueno, cada cual entiende. Lo que sí, esto volviendo al tema de los nichos que recién decía, Martín Sirio que habla, que critica. Martín Sirio como cualquier otro puede ser. Sí. Bueno, por ejemplo, había empezado a seguir a... Creo que había empezado a seguir al Observador. ¿Sigue al Observador usted? No. ¿No me sigue en redes sociales? No. ¿Por qué? Yo no sigo a nadie. ¿Cómo a nadie? Yo sigo a chicas que me pueden comprar tejido. Nada más. A gente que le puedo vender, nada más sigo. Después, ajá, lo demás no sigo a nadie. Bueno, porque es que, nada, me salió una publicación también de Yanina Latorre hoy, sí, a la mañana, que contaba, le pegó muy fuerte a Miguel Granados. No, en realidad uno de los chicos que trabaja con él. Pero esto es algo que, ¿y qué? No, esto, yendo al tema del nicho, le hablan a un público en especial que no, los banca, bueno, pero que los me quiere parece que sostiene que, no, eso. Pero me parece que no tiene nada que ver. A ver, me parece que está pasando algo social raro. No tengo dudas. De que la gente, y me incluyo porque a mí también me pasó, que buscamos más autenticidad que gente buena, por ejemplo. ¿No? Sí. Entonces, hasta desde... Empezando desde el presidente, que no buscamos a alguien bueno, buscamos autenticidad. Sí. El tipo es una mierda, lo dice, yo soy una mierda y voy a hacer mierda todo. Sí. Ah, bueno, me está diciendo la verdad. Es más valorable que lo que realmente es el tipo. O sea, nos han mentido tanto, y con la televisión también, porque nos han mentido Tinelli, ay, qué buen tipo, ay, qué familiar. Después uno se va enterando de que el tipo, la verdad, que no es tan así. Uh-huh. Y de tantos que simularon, sí, que ahora una Yanina Latorre, que es una mina que tiene un montón de odio y de resentimiento, sí, porque la mina es racista, es gorila, o sea, las tiene todas. Sí. Pero preferimos escuchar eso, que sabemos que es verdad, que es auténtico, que nos mientan que son buenos. Lo que pasa es que vos podés ser bueno, podés ser buena gente, buena leche. Claro. Pero me parece que garpa hoy esto. Claro, garpa... hoy Badía se cagaría de hambre. Sí. O sea, no tendría un programa, sí, hoy. Sí, no, sí, no, es no. Más, si nos ponemos a pensar en aquella persona. Y capaz que este boludo también, perdón, pero este Yudica también quiere ir por ese lado. Puede ser. A decir, ay, quiero ser odiado. Puede ser. A ver, con el Twitter nos dimos cuenta que no era el ir a buscar el me gusta. Ir a buscar el hate. Exacto. Porque desde el hate me hago conocido. Exacto, sí. Más que desde el me gusta. Bueno, es parte del proceso del cambio social. Hoy apelamos a apelamos a esto, ¿no? A esto de la autenticidad. Ahí vemos el escupitajo en este momento. A ver, ahí lo tenemos ver. Que ponerlo en cámara lenta a ver si sale el escupitajo o no. Porque no, es un pero, montón no, escupirlo. Pero, no, no tengo dudas de que es algo armado. Está guionado esto, está preparado. Digo, te calentás así y estás con esa tranquilidad. Si te enojaste, te enojás. Bueno, pero pato. No es la idea. Digo, pero a lo que yo voy, por eso creo que no es armado. Porque la idea del programa... O sea, el que gana en el programa es quien se ríe más. Poner Fede Deval le dio con un caño, es buenísimo. Mirá, sí, lo vi fragmentos. Fede Deval es como que respira, como diciendo, el juego de este programa es que me la tengo que bancar con una sonrisa. No, porque Yudica, no me tengo que calentar. Porque Yudica muestra cierto enojo porque se metió con un tema sensible, que es la adopción de su hijo, sí. Que le hace un chiste, que te puede parecer bueno o mal, una boludez, pero... te puede parecer bueno, le hace un chiste con su hijo y no era mejor dejarlo en la calle. Claro. Digo, y Yudica supuestamente se ofende, se enoja. Claro. Y si te enojas y con no un tema. No me estás entendiendo. Si te enojas con un tema sensible, reaccionás. Sí. Y sin embargo, la reacción fue bastante. Pero el juego del programa es no reaccionar. Por eso te digo que no sé si está armado. Entonces no te porque enojas. Porque o Yudica no entendió el juego. No se enojó entonces. Lo actuó. No pero está no lo entendió el juego. Porque la gracia es que no se enojen. O sea, la gracia del programa es que te tire mierda, mierda, mierda y que vos no te enojes. Sí, pero a lo mejor la gracia en este caso que buscaba. Ahí vamos a ver el escupitajo. Cámara lenta. A ver. ¿Salió algo? A ver. Ahí vamos. No salió nada. No lo escupió. No lo escupió. Es un acting. Lo hizo. Pff. Es un acting. Mirá la cara de la piba de atrás. La chica. Sí. Estaba re enojada. Es ¿quién acting, es la bueno, hija? Nosotros lo estamos viendo a través de www.fmbox, FM Radio Box. Ahí nos pueden ver y estamos. Sí, igual este pobre bueno. Tiene un montón de cartas de documentos, le han hecho juicio varios, pobre. Claro. No, sí, bueno, pero le encontró la vuelta. Tiene un público que le encanta sí. Lo que hace. Que le encanta lo que hace. En fin. Bueno. Bueno, esa era una de las cuestiones. Y sí, y volviendo a esto que decías, de los nichos. Cada cual apunta, pero ya no se busca masificar en los no, públicos. No, porque el humor cambió. Tal cual. O sea, se sacó un montón de cosas que globalizado está bueno, pero hay gente, pero la verdad es que uno se sigue riendo. Nosotros tenemos un nichito. Nosotros tenemos nuestro nichito. Dos pajitas creo que tenemos del nicho. Pero bueno, normalmente están ahí, están del otro lado, son fieles, sí, ahí están, sí. Así que aprovechamos y los saludamos y les decimos gracias por ser nuestro nichito que el nos acompaña cada martes. Vamos a contar una intimidad, le preguntamos sí. A Damián cuánta gente nos veía en YouTube. Sí. Y nosotros no vamos a decir el número para no pasar vergüenza. No. Estábamos muy contentos pero con ese número. Decir un montón. Y sabes que nos dijo, no te puede, porque yo le pregunté, ¿y los que estaban antes o los que están después? Claro. No te digo porque te arruinó. Y no me dijo el número. Bueno, pero para bueno, nosotros es un montón. Estamos con contentos. Nuestro número. Gracias, mirá lo que hacemos. Gracias por estar del otro lado, sí. Esto gracias. Es algo va a salir hasta la hora 13. Vamos a repasar alguna. A ver. Bueno. Vamos que se. O sea, uno que apareció y dijo, no, mejor me voy. Enseguida, en el instante. ¡Ey! Vamos a estar tratando algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la hermandad. ¿Y por qué cosas que nos han pasado de chiquitos, según vos o tus hermanos, vos les me lo impactó, hacés a propósito? No. Vos me lo hacés a propósito. Es un tema que me llamó la atención porque inevitablemente uno se ve reflejado, si es que tenés hermanos, mismas situaciones, pero que nos afectaron de distinta manera. Algunos positivamente, a otros negativamente. ¿Por qué nos pasa esto? Mismas situaciones y percibimos de forma distinta. Uno puede tener muy buen recuerdo de algo, ¿sí? Ay, me acuerdo cuando era muy chico. Y si vos yo, la verdad te metés que... en eso, te das cuenta que nada fue real, que todo fue algo que... Interpretación. Claro, que la verdad no existe. No existe, es una interpretación de la realidad. Claro, y eso dirige tu vida después mirá, en el futuro. Mira, vamos a estar hablando de Gran Hermano, porque Gran Hermano, un día como hoy, hace 25 años, daba su primera emisión. Hace 25 años, un 10 de marzo del 2001, se emitía por primera vez en nuestro país Gran Hermano y vamos a dar algunos datos curiosos de esa época. Bueno, ya hablamos lo del youtuber Matías Botero junto con Yudica. Vamos a hablar de situaciones ratas, las situaciones más miserables que hemos visto hacer. nos hemos cruzado con situaciones y decís, che, loco, no podés ser tan miserable, no podés ser tan rata. Vamos a estar conversando eso ahí a lo Mickey Mouse y cada uno de nosotros va a pensar alguna situación donde dijo, che, qué miserable, así que los escuchamos, los queremos tener del otro lado. Vamos a estar hablando de los cambios que hubo a partir de hoy, que de la, en la BTV, porque si tenés vehículo, ¿se enteró Damián Espadea? ¿Usted tiene vehículo? Bueno, hay cambios a la hora de hacer la BTV y los vamos a estar repasando. Pero para todo esto... Escuchó, porque capaz que lo escuché yo solo y era una falsa noticia. Diga. Una fake news. A ver. Que van, están rompiendo la, las bolas para... ¿Las bolas? Sí, para hacerle BTV a la bici. ¿En serio? Y que hay que andar con casco, pues si no hay multa. Bueno, no Pato acaba de tirar algo que podría no ser una noticia o no. Vamos a chequearle y vamos a decirle si esto es cierto, si hay que hacerle BTV a la bicicleta o es una voy a andar fake en skate news. O en roller, para que no rompan los... Dejen de facturar, yegua. Bueno, pero todo eso y mucho más vamos a vivirlo en este programa hasta la hora 13. Así que les pedimos que se queden. 11 de la mañana, 39 minutos. Tenemos mucho, pero mucho más. Algo va a salir por el aire de Radio Box. Casi intocable. Tus drogas. Sentí tu mañana con mucha energía. Energía. Te despertamos en la mañana. Radio Box. Con buenos sonidos. Una familia para ser clase media debería recibir 2.270.000 pesos, dice TN en este momento. Bueno, mientras no sé cuántos reciben o perciben ese ingreso. 2.270.000 lucas para ser clase media. Bueno. ¿7.260 qué? Está considerada entre eso, entre un palo. No, dos palos, dos. Un palo, 270.000 y. ¿Cuánto decía? ¿Siete palos? ¿Siete palos? Sí, decía eso, sí. O sea, ¿siete palos sigue siendo clase media? Fírmame esto, Néstor. Bueno, creo que la gran mayoría, por lo menos el sector trabajador, no sé si llega a percibir ese número. Bueno, pero entre dos... No sé cuánto va. Un chofer de cualquier línea de colectivos, ¿cuánto gana hoy? Ah, sí, tan poquito. Pero bueno, a época ganaban un montón. La línea de pobreza quedó en un palo 400. Claro. Se necesitan al menos 790.000 pesos para no caer en la indigencia. Claro, no de pobre. Indigente. Indigente, 790.000 pesos. Claro. Para no ser indigente. Hay sueldos por debajo de eso. Igual siempre esos números rari. Sí, porque además es muy variable eso, ¿no? Muy variable. Digo, cada familia se adapta como puede al ingreso que tiene y sobrevive o hace malabares con lo que ingresa. Y sí, la clase media está considerada entre 2.270.000 y 7 millones y algo. Bueno, mientras tanto, por el otro lado, Crónica nos dice que en Boulogne la fábrica de lácteos Verónica está cerrada. Sí, hay gente en la calle, están protestando en este momento en la calle, tensión en la planta de lácteos. La incertidumbre de quedarse sin laburo. Todas operetas, Juan. Bueno, situaciones que atraviesa nuestro país por estos días. Y que casi que se han naturalizado. Eso es lo preocupante, que se naturalicen. Pero me parece que responde un poco también a la época. A la época. Bueno, sí. Donde, bueno basta. Sálvese quien pueda. No, ¿por qué? A mí me gusta hablar. Bueno. No, hablemos de otra cosa que me deprime. Le mencionaba hace unos minutos que Gran Hermano está cumpliendo hoy 25 años de su primera edición. En el año 2001, un 10 de marzo, se emite por primera vez. En esa época lo conducía, ¿recuerda quién? ¿Quién? ¿También? Soledad Silveira. Soledad Silveira era la conductora en esa época. Mis valientes. No solamente Gran Hermano, fue un año en el que se iniciaron los realities en este país, que hasta ese momento no existían. El 10 de marzo, como recién le decía, Telefe estrena un sábado por la noche la primera versión argentina de este reality. Las galas eran una vez por semana. ¿Ahora sigue siendo igual o no? ¿Usted no mira Gran Hermano? Perdón, se la debo. Me sorprende. Pensé que miraba. ¿Por qué? Porque pensé que lo veía así, pero como... Nunca me enganché con ninguno. Pero como la tele prendida, así, ¿eh? Como de fondo. No. ¿No? No. Ni así. Nunca me enganché, no. De hecho, ahora me molesta mucho porque vio que... No estoy trayendo mucho chisme. ¿Por qué? ¿Por cómo qué? Se asociaron Telefe con América. Sí. Antes ponerle lo que pasaba con Gran Hermano es que solo hablaba de Gran Hermano el canal que lo pasaba. Sí. Que era Telefe. Sí. Siempre fue Telefe, ¿no? Sí. Gran Hermano creo que sí o sí. Bueno, no importa. La cosa que todos los programas de chisme. Entonces vos tenías un poco como elegir. Che, no quiero ver nada. Y ahora América todo el tiempo Gran Hermano. Todos los programas Gran Hermano y me la secan. Porque yo no estoy eligiendo ver el programa. ¿Por qué me lo meten en el programa en todos lados? ¿Pero por qué? ¿Porque hacen resúmenes? ¿Porque analizan? Sí, porque hablan de pipiti, pipipipi, y yo no sé quiénes son. ¿Quiénes sí, son? ¿Quiénes son? Claro, entonces la interna de no sé qué, y la gala, y los ex, y los que estuvieron antes. Claro, porque encima de eso empezaron a colar todos claro. los ex. Porque antes, bueno, había como un lugar muy reservado para muy poquititos, alguno que participaba como panelista. Pero ahora es como que empiezan a aparecer los ex de los ex de los ex. Claro, Gran Hermanos. No, entonces es como que vos decís, loco, no puedo ver, no sé, a mí me gusta ver LAM. Y miro y todo bien, pero no tengo ganas. ¿Por qué me lo meten si no tengo ganas? Bueno, Lo cierto es que las galas eran una vez por semana. Yo quiero que me la metan si tengo ganas, si no, no. O sea, córtenla, no va a entrar. No hace falta más. No hace falta más. Las galas eran una vez por semana y se nominaba y a la siguiente se expulsaba. ¿Sigue siendo igual? No lo sé. Si habrá alguien del otro lado que ve Gran Hermano, si sabe si la dinámica sigue siendo la misma. En esta primera edición ingresaron 12 participantes. ¿Y ahora cuántos son? No sabemos nada. No, yo no sé nada. No sé ni para qué trajiste el tema. No, porque me llamó la atención que cumplía 25 años. Claro. ¿Y qué país era en ese entonces? 2001. O sea, hoy actualmente entran 28 participantes. En aquella primera edición eran 12. Bueno, como recién decíamos, la conducción estaba a cargo de Soledad Silveira, pero no era el único reality que en ese momento, en ese año, se lanzaba. Teníamos El Bar el 18 de marzo. Eso estaba bueno. Una semana después. Ese lo vi un poco. Lo vi un poquitito. Sí, estaba bueno porque hablaban. ¿Usted no se acuerda? A ver. Porque reflejaba bien el quilombo de un boliche, de un bar. En pleno lleno de gente, el laburo, el perro. Eso estaba bueno. Sí, totalmente. Porque ellos laburaban. El puterío que se armaba del laburo. O sea, había algo más entretenido. En Gran Hermano no hacen nada. No hacen nada. Están todo el día. Es más, yo lo poco que conozco, en los primeros Gran Hermano les dan actividades. Sí. Para ganarse la comida. Y yo. Sí. Ahora yo, por lo que veo, es todo estrategia. O sea, están todo el día hablando a quién cagar. Claro. Y es como, especulando, ¿quién vole? Sí, han cambiado. No entiendo cómo... ¿Cómo? Los engancha, ¿no? Sí. Bueno, pero el bar tenía eso entretenido. Aparte había Chupi. El bar se metía por América. ¿Y quién lo conducía, recuerda? Pergolini. Andy Kuznetsov. Alguien parecido. Andy Kuznetsov. ¿Quién salió de ahí? Pamela. Pamela David. Mirá, sale de ese qué reality. Futurazo. Pamela. ¿Te lo imaginabas? ¿Te lo imaginabas? Mirá vos. Bueno, después dueña de un canal. El otro día, hay gente que te olvidás, viste, que salió de un reality. Sí. Porque yo el otro día, no sé quién estaba hablando, me olvidé que Andrea Rincón salió de Gran Hermano. ¿Andrea Rincón salió de Gran Hermano? No, eso no lo sabía. Yo me había olvidado. No tengo idea. No tenía ese dato. América estrenó este formato entonces el 18 de marzo del 2001, producido por Cuatro Cabezas. A diferencia de Gran Hermano, acá los participantes tenían que atender un bar y estaban en contacto con la gente. Pues, claro. Vos ibas al bar no estaban a tomar ahí algo. Encerrados. No estaban aislados. Las galas también eran una vez por semana. Y en esta primera edición también ingresaron 12 participantes. Y bueno, como recién decía, conducido por Andy Kuznetsov. Ahora, a mí lo que me llama la atención de los reality, no me acuerdo en el bar quién ganó. Uh-huh. Pero generalmente el que gana no es famoso. Mira, ni sé quién es. ¿En serio? Ah. ¿Sí? Era de Quilmes, nos dice acá también Spadea, el ganador que, de. Claro, pero viste bar. Que en el Gran Hermano pasa mucho esto que los que ganan nunca, después no hacen nada. Es como que los que hacen y sí. Los que son los pone Furia, fue la más famosa, pero no lo ganó. Claro. O sea, como que los que siguen laburando en el medio, Silvina sí. Luna, qué porque sé yo. Porque tienen otro impacto. Claro, hoy me parece la, que la otro... Capristo, claro. Ninguno ganó. Mirá. O sea, de los que ganaron el premio y después... Sí, la mayoría me parece que no... No hacen impacto. No siguieron, sino hay otros que, bueno, pudieron acomodarse en la tele o hacer una carrera dentro de los medios de comunicación. Lo cierto es que además podías verlo las 24 horas, por ejemplo, por algún canal de cable, de cablevisión, podías verlo las 24 horas al bar. Y Telefe tenía emisiones también a lo largo de todo bueno, el día. Bueno, después de ahí aparecieron un montón. El de la isla, ¿se acuerda? De la Robinson. Expedición Robinson. Expedición que era con Araceli y... Julián Wech, conducía. Mira la cantidad de realities. Araceli, no la recuerdo. Era ¿quién? Otro. ¿Quién? Claro, pero ese era un reality también que hacían juegos. ¿Cómo? Fort Boyard, que era como en una torre, sí. Era algo distinto. Ahí me voy acordando. Gran Hermano, bueno, el éxito fue inmediato. Se empezaron a sumar más horas al aire. Los jugadores expulsados se volvían las nuevas estrellas de la televisión. Tanto el bar como Gran Hermano. Mirá, ese tranza, ella se hizo famosa también. En el bar, ¿no? Sí. ¿Sí? Esta después siguió laburando. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno. Celeste. Ahí están. Ahí están los Carlos. Personajes que los podemos ver en este momento, porque uno se olvida de esas caras, ¿no? De esas ediciones. Hoy los vuelve a ver y le sorprenden. A mí me sorprenden, por lo menos. Tanto El Bar como Gran Hermano sumaron una segunda edición en julio del 2001. ¿Sí? ¿Qué pasa? 2001, estamos hablando que se sumó una segunda edición. Esto hay que decirlo también. Así que los que ganaron aquella segunda edición, los que ganaron la primera no les pasó porque salieron a mediados de año, pero los que salieron en la segunda edición ya se encontraron con los ahorros confiscados o con la guita del premio confiscados por el gobierno de aquel entonces de Fernando de la Rúa con el corralito, con las medidas económicas que, bueno, derivaron, desencadenaron. ¿Se acuerdan cuando pasó la canosa en helicóptero? Por arriba por de arriba la, Gran Hermano, ¿no? Sí, de la ¿sí? Casa, sí. Sí. Qué locura. Sí, acá, movilizar un helicóptero para ver arriba a Gran Hermano. Pero esa, bueno, no me acuerdo. Porque competía con Real. Hubo un reality de famosos. Sí. En Canal 9. ¿Se sigue llamando Canal 9? Para Granata también salió de un reality. ¿De cuál salió? ¿De Gran serio? Hermano? No, para o mí no. ¿El de los famosos? Para mí no. Sí, que se meaba en el patio, eso me acuerdo yo. No, no me la acuerdo. Que... con Robin claro, Williams. Claro, entonces era el reality de los famosos. Estaba. Bueno, no me la acordaba. Mirá cómo van apareciendo. Hubo un reality de famosos sí. En Canal 9, que, ¿sí? Sí. Que en esa época se llamaba Canal Azul. Le habían cambiado el nombre. No me acordaba. Azul Televisión le habían puesto. Y que duró un tiempito nada más y después volvió a ser Canal 9. Este nuevo género televisivo fue ganando espacio en la pantalla. ¿Quién está ahí? Mirá, Silvina ah, Luna, ahí la podemos Luna. Ver. Ahí puedo reconocer en las imágenes que estamos viendo en la tele. Hay algunas que... ¿Quiénes son? ¿No se acuerdan? ¿Eh? Mirá la tele. Tubo tenían. Gran Hermano tenía televisión tubo. Increíble, ¿eh? Bueno, ves, por ejemplo, esta ahora, chica, no sé quién es. Años, y... todos los años pasa lo mismo. Cada vez que está Gran Hermano, siempre salen, se filtran imágenes de que está armado, de que tienen contacto con afuera, de que están guionados, y la gente no aprende más. No, es cierto. ¿Qué más necesitas? Es como no. la que perdona el infierno. Esta vez va a cambiar. Bueno, ¡no! lo que recién les mencionaba, esto de que bueno, muchos terminaron con los... Muchos no, los que ganaron la segunda edición terminaron con los ahorros confiscados por... porque se había terminado la convertibilidad a fines del 2001. Bueno, así fue, ¿no? Este año de los reality que comenzó en el año... En ese año, en aquella época, y fue resumido en pocas palabras. Íbamos a tener que hacernos fuertes, dijo Solita Silveira a una de esas participantes, que quedó como una imagen emblemática, ¿recuerdan? Mirá, este ¿qué? Ganó el que está, no sé si sigue detenido, sigue preso. Carraza. Marcelo, ¿no? Por corrupción está, de menores. Sí, hace poco se mudó porque vivía en el Tigre y la gente medio que iba, le hacía... Daniela Fernández es la periodista de C5N, que está ahí en ese momento, sí. La estoy viendo, ¿sí? Daniela Fernández, que tuvo una CB hace sí. Un par de semanas atrás. Bueno, se mudó Carraza, todavía está... Estos son los últimos cuatro que quedaban, ¿verdad? Claro, vamos a ver a Tamara después, Paganini. Claro. Vemos a Gastón Trezeguet, que sigue trabajando. O sea, el único que no trabaja Caraza. Es el que ganó. Está bien, porque se mandó un moco. Eso, obviémoslo. Pero yo creo no que estaría... si no se hubiese mandado el moco, tampoco estaría en la tele. Porque no era, no tenía onda. Bueno, podemos repasar un sinfín de personajes que fueron pasando en estas ediciones. Algunos con mayor notoriedad, otros han quedado en el olvido, nadie los recuerda. Sí, algunos van apareciendo, vuelven a buscar como o a encontrar un protagonismo en la televisión de hoy. Esto fue la edición de Gran Hermano hace 25 años. Parece increíble, pero el formato se sigue sosteniendo. No solo se sigue sosteniendo, sigue creciendo. Yo no sé igual quién lo mira, porque la otra vez estaban diciendo que los chicos ponerle no lo miran ahora. Que no entran en esa. Sí. Entonces, ¿quién lo mira? El otro día veía un resumen de una chica que está actualmente y que aprovechó el confesionario para decirle al novio, negro, seguí solo, porque acá no acá voy a ser de las mías. Claro. Carpita, dice. Claro. Carpita. Carpita, bueno. Pero le no, ahí la el otro día decía una, claro, yo no lo vi, pero dice que cada vez que a una... O sea, había que tener, si una quería estar con otro, claro, había que tener consentimiento. Entonces, que es como que hacían el comunicado a toda la casa, fulanito y fulanita van a agarchar. Ah. Para, como para remarcar el consentimiento, como ellos cuidarse legalmente, ¿no? Sí, entonces, sí, vos, sí, sí, si totalmente. Tomaba sí. la decisión de hacer algo adentro de la casa, se entraba todo el mundo. Bueno. Bueno, esto fue el resumen entonces de Gran Hermano, hace 25 años. Nosotros seguimos, van a ser las 12 del mediodía, falta un minuto, nos queda una hora más de programa y muchos temas para charlar con ustedes. 11-64-00-70-47, ese es nuestro número, ahí se pueden comunicar, ahí nos pueden comentar, nos pueden seguir en @algovasalir2025. Estoy como apurado, ¿no? Ay, estoy sí, como, sí, sí, está estoy, acelerado. Estoy al mil, estoy se acelerado. Le va el 324, dice. No, 324, se me va. Que lo tengo. Se ve que perdí uno hoy, por eso llegué tarde. Nosotros seguimos, Damián Espadea. Este verano habrá mucho sol, mucha música y mucho relajo. Pero nosotros seguimos activos. Radio Vox. Verano 2026. Nos jugamos a estar contigo. Ahora sí, 22 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Nosotros seguimos aquí en Algo Va a Salir por Radio Box. Recuerden, arroba Radio Box FM son sus redes sociales. Ahí pueden seguir todo lo que sucede en este bello espacio. O nos pueden seguir a nosotros, arroba Algo Va a Salir 2025. Ese es nuestro Instagram. Y ahí subimos material y cosas que vamos conversando y charlando. Y queremos que estén del otro lado. Hasta la hora 13 vamos a estar aquí. Mencionábamos recién un tema que nos genera gracia. La foto de perfil. Son las presentaciones de las personas en las redes sociales de citas, en las apps de citas. El público se renueva. Yo hice un tutorial. A ver. Más o menos, chicos, como para saber cómo hacer un perfil. Más o menos, ¿no? Sí. Ponele, acá hay una fotito de dos corazones que se están hablando como un cómic, que hay un corazón que dice te quiero y hay otro corazón que dice no sé, parece falso. Y detrás del corazón que dice te quiero hay un pito. No me, O sea, esa es la foto de perfil. La metáfora. Claro, a ver, dice Rock Cervezas, bueno. Sin mostrar el perfil, ¿lo puede mostrar a la cámara, a la imagen? Sin mostrar el nombre de... ¡Trampa! No. ¿Cómo? Es un montón, a ver, aquí, ¿dónde? Mira. ¿A dónde? Ahí, acá. Por favor, a ver. Mirá, hay trampa. No me vas a decir nada porque no apareces vos. No lo sé, parece falso. Claro, trampa 54 años. Ah, y atrás del corazoncito. Claro, está el pitín. El pitín. El pitín, ¿no? Ahí. Con pelos encima el pitín, horrible. Tiene pelo los huevos. Bueno, así, mirá, a mí cuando me dicen, ¿por qué estás sola, Pati? Claro, porque leo los perfiles de los muchachos cuando se presentan. A ver, cosas que le presto atención, en que en general quizás mujeres como yo que están solas hace rato, mira. Sí. Cuando hay un choclazo contando quién sos, qué haces, si andás en bicicleta, si no, porque al hombre le gusta mucho eso poner en el perfil. Mucha información tira en la presentación. No, pero aparece si tiene foto de viaje, sí. En bicicleta, pescando, con todos sus hobbies. Ajá. Eso que al principio te va a encantar y después vas a odiar. Claro, bueno. Sí. Ay, me encanta. Hace, no sé. Después, mirá, viste, te dije dos perfiles y ya aparece. Recurrente en los temas que ponen de música. Acá, Volver, de Alejandro Lerner. Volver a empezar es un tema recurrente. ¿Eso se la seca a usted? Sí. Sí. Sí, me la seca. Juntos a la par. Me la seca. La llave, le estaba diciendo recién, de Abel Pinto. La llave la canto a los gritos, el tema, sí, de Abel, bueno, Pintos. Pero me la seca. Bueno. Una frase que digo es a menudo, buena vida. ¿Buena vida? Bueno, es como así. Claro, todos se consideran graciosos. Sí. Todos. Todos ponen un tipo amable, sí. Me considero un tipo gracioso. A ver... O sea, esa descripción, ese tipo de descripciones que abundan en las redes sociales. Es la foto en el gimnasio. La foto en el gimnasio, foto en ascensor, es muy común. Foto en baño, no. Foto baño. No, A mí lo que me llama la atención la foto en baño es que no tienen problema en el desastre que sale atrás. Claro. El quilombo. No, a ver, para mí es aconsejable, entre todas las fotos que tenés, fíjate la que estás más... En una. Claro, no, más no natural, lo más natural posible. Claro, a mí me la baja que un tipo esté haciéndose una selfie. Selfie en... No. Hay una edad en la cual... Ya, sí, no. Sí, cuesta. Y el musculoso muestra el músculo, no es necesario. No es... Ah, no sé, yo hablo por mí, ¿no? Capaz que hay muchas mujeres buscando eso. Habría que ver por estadística si la mujer siente atracción por ese tipo de imágenes o si... Es claro. Otra cosa lo que lo seduce de un hombre. Para mí tiene que ser algo más casual. Pero las presentaciones, hablamos de eso, hablamos de las presentaciones que son muy graciosas en muchos casos. Sí, igual se usted describen. Me la tiró recién en el intermedio. ¿Se compromete? Me comprometo para la próxima a traerle unos bien. Sí, en para detalle. Que no me digan que soy una exquisita. A ver, bueno, vamos a ver. Vamos a traer perfiles de las aplicaciones de citas. ¿Cómo se presentan los muchachos? Ahí tenemos a un tal César. Ah, no, César indicó que le gustas. O sea, ahí tenemos a un muchacho viendo. ¿Pero eso de dónde lo sacaste? Bueno. Ah, random. Por ahí. Yo pensé que se había metido ahí. En mi teléfono. Está, no, no, no, está por ahí. César, 34 años. No, yo veo mucho que hombres que le... No, feminazi... No, claro, cuca. Claro, claro. Cuca, claro. Caca. Castellano. Ahí tenemos a Zoel. Soy tranquilo. Bueno, este dice, Zoel de 30 tranquilo, años. Algo tímido. Sí. Eso está. A ver, ¿sabes qué? Hasta Pato, acá. ¿Me lo puedes describir, por hasta favor? Hasta acá. Si ya dice? Pusiste tu celular en tu perfil. A ver. Hasta acá. Zoel dice, a ver, perdóneme, Damián, ¿me pones a ver la descripción? Que quiero... Más arriba, más arriba. Ese Grupo Green. Es el chelo de Grupo Green. Ahí está. Ahí está. Nos van a denunciar por la intimidad. Soel es tranquilo y algo tímido. No pongan el si celular. Deseas hablar, te dejo solo mi WhatsApp. Carne. Mi WhatsApp. El cuerpo que ponga, es solo que no, carne. El lo cuerpo solo carne. Es tu forma de ser. Descubrí bueno, cómo eres como persona. Eso se lo pidió al ChatGPT. Eso se lo pidió al ChatGPT. Le dijo, haceme un... Hace masajes, bueno, como característica que puede llegar a generar interés. Bueno, vas ay, a... ¿Qué Pato? Es un otaku ese? No, entonces, tenía como, Luis, como cosplay. Mira, Luis, soy súper sencillo. Y me gustan las caminatas y ser detallista. Un poco tímido. Bueno, más de una chica que le gustan los detalles se va a sentir ¿por qué atraída arriba del por árbol? Luis. ¿Por qué arriba del árbol? Foto arriba del árbol. No. Acá tenemos a... José Manuel, 31 años. Si estamos haciendo radio, Juan, porque la gente no ve. Alegre, honrado no, y sincero. Mirá, mi amor. Un pelo color amarillo patito. Tenido, ¿no? Mi amor. Manuel Alejandro, 33, alegre. ¿Pero dónde está? Divertido. Todos son alegres, todos son divertidos. Ronald, 31 años. Esto me parece en Perú, no sé, no seas malo. Delsin. No. Bueno. Luis Fernando, 26. Luis Fernando, 26. Te aparece un Washington ahí. Bueno, escúcheme. Washington es uruguayo. Déjeme sí, decirle. Bueno. Se compromete, Pato, a traernos perfiles para sí, la semana sí, que viene de las presentaciones sí. de aquellos muchachos que están buscando. Y yo voy a ver si puedo buscar de señoritas también, cómo se ay, presentan sí, porque en las a mí redes me sociales. Pasa ¿hacemos eso? Que sí, que yo me siento como muy mala criticando, porque las minas también, en los filtros. Por favor, métase a ver los filtros. Pero escúcheme, para meterme, ¿qué tengo que hacerme un perfil? Sí. Bueno, lo hablamos con su mujer. Yo de mañana sí. Yo la llamo y le digo, es profesional esto. Esto es investigación. Es un trabajo de investigación. Claro, Telenoche investiga. Sí, entonces, en Tinder, entonces, apelamos no, a esa. No, a Facebook pareja es peor. Facebook pareja sí, es peor. Sí. Bueno, sí, además sí. Tiene más que ver con nuestra edad. Claro. Facebook. Sí, Facebook. ¿Sí? Bueno. El Face. Bueno, entonces, para la semana que viene. Otro de los temas que quería hablar, que le traje hoy, que según usted parece que se lo va a propósito, tiene que ver con la hermandad y cómo bueno, nos impacta. Me voy, se retira, no me diga, ¿me no me diga esto. No me diga lo esto. Dejo solo hablando. No me diga esto, no, yo quiero que participe, si para eso la traigo. No, me trae no, siempre no. Temas que. Bueno, que decís, pero escuché, no, paso, porque aparte después yo hablo de más. Yo pero le, no puedo controlar. Activa el filtro. ¿Para qué me trajo acá? Para hablar. Activa el filtro. No lo activé en mi vida. No, por trabajo no lo activé. Y vos crees que lo haga acá. No puedo. Por favor, se lo pido. ¿Por qué tus hermanos no recuerdan lo mismo que vos? Se llama este espacio. Tus hermanos pueden crecer en la misma casa, con los mismos padres, ir a la misma escuela, frecuentar los mismos entornos y aún así tener una infancia completamente diferente a la tuya. Yo te sé del tema. Ajá. Voy a hablar, porque ya que me lo traes, voy a dar te voy a veredicto. Avisar y te voy a mostrar qué es el tema. No, porque usted sabe que yo hice el curso de las constelaciones. De las constelaciones. Y las constelaciones familiares hablan mucho de esto, de las dinámicas de la familia. Sí. Y que después de la, o sea, las dinámicas forman tu vida después, o sea, esas dinámicas las vas repitiendo sí. En el trabajo, con tu pareja, todo afuera. Entonces, bien. La primer dinámica que uno tiene es la con los hermanos. Sí. ¿Qué pasa con la dinámica de los hermanos? Cada uno tiene que tener un personaje de supervivencia porque lo que quieren los hijos es llamar la atención de los padres. Entonces cada uno elige un personaje. Por ejemplo. Me gusta esto que está diciendo. Si vos sos el inteligente, bueno, yo soy la tonta, pero soy linda. Mira. O sea, todo tiene que ver con que marco la diferencia entre mis hermanos para poder afirmar mi lugar en la familia. Es una construcción que en realidad se genera de forma inconsciente. Inconsciente, claramente. Bien. Pero si uno, el primero le funcionó, que generalmente el más grande es más inteligente o más responsable. Bien. Porque le funcionó eso. Entonces el segundo, por eso siempre el segundo es un quilombo. Mirá. Porque quiere estar todo en contra a ese primero. Y el tercero elige otra. Pero son dinámicas que se van dando, que creo que después cuando uno es adulto, porque desde ese lugar te queda un estigma. Ajá. Yo me considero linda, pero tonta. Y si el día de mañana capaz que en otros lugares quiero ser inteligente. Claro. Entonces me pero tengo ya que te creíste, sacar, claro, ya te creíste el personaje. Me tengo que sacar ese estigma o esa de mi familia. Entonces lo mejor, pelearse con todo el mundo, te sacas todos los estigmas y sos como se te cante el orto. Apa, ese y, es el consejo de hoy. La... Sí. La, la, la, la. Esa... La, la, la, la, la. Estuvo bien, estuvo perfecto. Mientras tu hermano puede recordar una etapa como un momento feliz, vos podés recordarla como una temporada amarga de sufrimiento. A no todos nos impactan las cosas de la misma manera. Esto que mencionaba Pato tiene mucho que ver. En la misma casa conviven historias completamente distintas. No viven solamente, no vive solo lo que ocurre, viven en función de cómo nos afecta a cada uno. Factores como la edad, la personalidad, la posición que ocupa entre los hermanos, si tenía amigos cercanos, su entorno más próximo, la manera en la que respondían sus padres a ese hijo en concreto. En muchas familias, cada hermano ocupa un rol. No, pero aparte porque vos cuando haces el registro de quiénes fueron tus padres, ponele, también te imaginaste un personaje, le pusiste un título. Sí. Mi viejo era un vago, no sé. Listo, pero no fue siempre un vago. O sea, todos estamos siendo todo el claro, tiempo. Claro, no es que fue, claro hubo un día, periodo claro, en el que por ahí que trabajaba, capaz, claro, que se ocupaba de ciertas pero es como cosas. Que para nosotros en la memoria, nuestros viejos siempre fueron de la misma manera. Sí. Y esas cosas uno las tiene que cambiar. Es complicado. Sí. Sí, porque se olvida, sí. Hay una persona ahí. Vos siempre que fue el mismo, ¿no? Vos fuiste el mismo padre con Camila, que el mismo tipo. No, y no solamente eso, sino que ahora que lo menciona, yo crecí con una imagen mía de determinadas características. Sí. Que me empezaron con los años. No dejé de sentirme a gusto con esas características. Ya no me gustaban tanto, no me resultaban tan simpáticas. Y es como que digo, pará, pero ya no me gusta esta. Claro, esta... es que uno, por eso no es, uno va siendo. Claro. Va a parte del costumbre, proceso, claro. Un montón de cosas. Sí, sí, sí, sí. Entonces, tus hijos, depende cuándo nacieron, es lo mismo con una pareja constituida, ¿no? Mm. Vos capaz que naciste en un momento donde la pareja estaba bárbaro, después quizás estuvieron en crisis y hubo otro hijo que nació, porque esto es el cerebro es como una esponja los primeros años. Claro. Ahí vos agarrás sí. toda la información que anda rodando, o sea... ¿Qué significa el dinero? ¿Qué significa la amistad? ¿Qué significa la pareja? Exacto. Todo eso lo va chupando. Todos los cimientos. Claro, los primeros 3 años. Entonces, si vos estás en los primeros 3 años de esa crisis de pareja, y agarraste y te va, claro. Te toca ese pedazo claro. o construís. Entonces, capaz en que con de tu hermano decía, ay, mamá y papá se llevaban tan bien. Y vos decías, ¿dónde se llevaban bien? Claro. Se peleaban todo el día. Claro, sí. Entonces, las dos cosas son verdad. No, pero además cuando converso algunas temáticas o algunas situaciones de la vida con mis hermanos, te das cuenta que encontramos distintos puntos de vista, que no todos construimos o tenemos la misma percepción. No, porque aparte de eso también pasó. A mí me pasaba que también mis hermanos decían, no, porque papá, ¿y qué esto? Yo decía, no, yo no recibo lo mismo, pero capaz que él también tenía otra actitud conmigo. Claro. Que porque yo no soy igual con mis 3 hijos. Ah, exacto. No. No. Por ejemplo, yo ahora estoy teniendo conflicto con el más chico, ¿no? Que tiene 14. Sí. Que está en la adolescencia y contesta mal. Y yo me llevo muy bien con los otros dos. Y este es como que me da, me parte el corazón. Pero si el pibe me trata mal, y bueno, uno, che, gracias. Sí. Pero no voy a compartir mucho porque me estás tratando mal. Uno pone límites también total, como padre. Total, sí, sí, sí. Entonces, él va a tener una figura quizás mía. Sí. Que no va a ser igual a la que tienen mis otros 2 hijos. Coincido. Sí, porque la construcción del vínculo no es exactamente igual, seguramente. Hay uno otros matices. Uno tiene paciencia como padre sí. o como madre. De decir, bueno, le banco esta etapa rebelde, todo. Pero no va a haber la misma fluidez. Lo cierto es que en muchas familias cada hermano ocupa un rol. Está el responsable, el rebelde, el cuidador, el que no da problemas, el que pasa desapercibido. y cada rol de ese hermano conlleva una infancia distinta. Y acá aparece una de las cosas más dolorosas en las familias, cuando alguien comparte su experiencia y le dicen: esto no es así, no tenés razón, nada que ver, estás exagerando, estás mintiendo. Yo lo noto, sí, es cierto que a veces uno... ¿Por qué me echaron a mí? Claro, claro. Sí. ¿Por qué? Porque no todos vivieron lo mismo. Claro. No está mintiendo, es su percepción, es lo que construyó en función de lo que recibió. Claro, no, bueno, pero está el llamado nombre de la oveja negra de la familia. Siempre claro. Hay alguien excluido. Uh-huh. Porque siempre hay alguien que está diciendo cosas que el otro no quiere escuchar. A mí me pasó un montón de veces decir cosas. Sí. No. Y a los 2 años, che, vos sabés que sí. Ahora que la pienso... sí, pero no me daba cuenta. Claro. Entonces uno termina siendo el enemigo por decir esas cosas. Sí, es cierto. Y a veces, digo, en charlas surgen cosas que a uno le terminan cayendo la ficha de cosas que pensaba que nada que ver. Claro. Invalidar la experiencia de un hermano porque es diferente a la tuya demuestra que no demuestra que él esté equivocado. Que vos invalides lo que el otro piensa o que tiene una percepción distinta no quiere decir que él esté equivocado, sino que volvemos a lo mismo. Son experiencias distintas y perciben las cosas. Muchas veces demuestra algo incómodo, que la familia funcionaba de forma distinta con cada hijo. Pero claro. Y sí. Aparte mismo las energías son distintas. O sea, cuando... Entonces tu hermano o tu hermana dice: no estoy de acuerdo, o a mí me pasa tal cosa con esta situación, no demuestra que está equivocado, demuestra que la familia funcionaba de forma distinta con cada hijo. Sí. Ahora que lo conversamos, que lo ponemos sobre la mesa, y si uno rebobina un poco, sí, pasa esto. ¿Usted, Damián, tiene hermanos? No. Hermandad, usted es hijo único. Eso es re pesado en las constelaciones, porque es como que todos los roles que te tocan, porque como que cada hijo tiene una carga. Uh-huh. El primero es, tiene la carga del padre, el segundo de la madre... Y el tercero de la pareja. Y después el cuarto repite, va repitiendo el ciclo. Bien. Cuando hay un hijo solo, es como que tiene toda la carga en uno solo. Uh-huh. Así que cagaste. Bien. Con razón, Damián. Bueno, ahora Damián, entiendo tantas cosas. Y del uno al 10, ¿qué tan caprichoso ha sido o consentido? No. Se considera una persona... No lo va a decir él. Normal. No, bueno, a veces uno puede decir, la verdad que sí, me reconozco. Vos sos re caprichoso y tenés hermanos. Yo no soy caprichoso. Sí, sos re caprichoso. ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo? Sí, te conozco, Juan, he trabajado con vos, todo. Quiero esta mesa. No, quiero esto. Sí, sos caprichoso. Nah, un poquitito. Sí. Yo además, el programa lo quiero hacer con para la próxima que venga tu mujer. No me digas. Así, las dos te damos. Pues no. Ya está, ella alcanza, va a saber de qué estoy hablando. Me alcanza y me sobra, me bombardean de todos lados. Te dicen Irak. ¿Dónde voy? ¿Sí? Irán. No, Irán. ¿O no? 12 del mediodía, pará, 22 botero. Minutos. 12 del mediodía, 22 minutos, 22 grados la temperatura aquí en la ciudad de Quilmes. Nosotros vamos a estar hasta las 13. Le pedimos que se queden. Una máxima para hoy de 24 grados. Esto es Algo Va a Salir y nosotros seguimos de esta manera. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Estás escuchando Algo Va a Salir. Buen día, Damián. Buen día, Juan, pecadora. Creo que lo más perverso fue el año pasado en Alemania. Gran Hermano, Alemania, inauguraron el congelado y permitieron entrar a las mascotas. Y la mascota estaba desesperada porque la encontró a su dueña y quería que la toque la dueña no se podía mover. Y lloraba la piba por querer agarrarlo. Y el perro la miraba como diciendo, ¡y, levántame! Eso es re perverso, no se puede jugar así. Una de las cosas más perversas fue a una que se le murió el abuelo o la abuela el año pasado y no le contaron en el momento, le contaron cuando salió. Horrible también. ¿Cómo no le vas a contar? Bueno, lo que pasa, no sé si eso estará establecido en el contrato, que si le pasa algo a un familiar, no tenés ningún tipo de información. Pero esta en el de Gran Hermano de ahora, una chica se le falleció el padre. Me parece, hace dos semanas se lo atrás. Contaron. Salió, me parece. Ah, bueno. Salió, pero, no sé bueno, si volvió a entrar. Eso fue el debate, me acuerdo con esa, porque no le habían contado. Entonces la piba estaba claro. En Narnia. Y después cuando salió, horrible que te cuenten cuando pasó. Dependés de la lógica, del sentido común o de la moral de los productores, de aquellos que producen. No, pero aparte la enfocaban cuando decía saludo, hablaba ella, decía saludo a mi abuela que me está mirando. Uh-huh. Y todo diciendo, no te estás mirando más. Bueno, gracias Lauchón por el mensaje. Entonces, nosotros continuamos aquí en Algo Va a Salir hasta la hora 13. Son las 12 del mediodía, 32 minutos. Al final, la semana pasada, yo traje como tema una de las cuestiones de las que hablamos, tenía que ver con esto del UPD, sí. Que va tomando cada vez más fuerza, ya se instala como un tema, es un tema para la gente, sí, para la familia, para los chicos. Todos opinan acerca del UPD, y era cierto. Ah, sí, no le fallaron. No estaba el tal baldío, la dirección con un baldío, no, era un lugar físico. No lo estafaron, bien. Preparado, ambientado, la preocupación hasta último momento. Pero los chicos se juntaron. Ya mi hija la llevé el domingo por la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, a la casa de una de sus amigas compañeras. Sí, se hacer la previa. Hacer la previa de la previa. ¿Pero de la fueron no sé a la qué. Calle o no? ¿Fueron directamente a la fiesta de la no, quinta? No, se juntaron en la puerta de la escuela y un micro los llevó a todos, sí, hasta esta dirección. Pero después no anduvieron por la calle. Porque no. Me parece que, claro, hay pibes que sí, otros sí, que no. Sí, sí, sí. Bueno, la idea era esa. La idea era ir a una plaza, pero bueno, eso no pasó. Fueron al colegio, los recibió el colegio, desayuno de por medio. Y después entraron a clase. Ah, entraron. Entraron a clase, el director felicitó porque, bueno, los chicos fueron en un estado aceptable. Claro. Todos. Nos dio 4 puntos de alcoholemia. Entonces, claro. ¡Bien! ¡No hay ningún coma alcohólico! ¡Vamos! Eso es lo era que motivo, queremos. Era motivo para festejar que ningún pibe estaba roto. Ninguno quebró. No, estaban bien. Además dicen que fue un... mi hija volvió muy contenta del UPD. Me dijo que estuvo buenísimo, que la pasaron, sí, muy bien. Que la persona que organizó, que reitero lo que conté la semana pasada, dio la dirección del lugar 24 horas antes. Se, sí, hacía en un domicilio. Un domicilio que... Una casa que él ambientó para hacer este mirá, evento. Que no dio. Era un lugar preparado. La vio. La recontra vio. ¿Es arriesgado? Sí, es arriesgado. Claro. El tema es que los pibes no van a dejar de tener su UPD, ya sea ahí o donde fuese, lo van a hacer igual. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Los lugares habilitados no van a habilitar un espacio donde los pibes se quieren ir a escabiar o a pegársela en la pera. Claro. Entonces nadie se quiere arriesgar. Bueno, este pibe se arriesgó. Armó, tenía todo preparado, claro, seguridad. Claro, pero es complejo, ¿no? Porque el tipo está haciendo algo ilegal. Está haciendo algo ilegal. ¿Dónde? Acá. Dame, dame, es más, me gustaría hacer un espacio, escrachemos a la gente. Lo cierto es que volvió muy contenta, me dijo que además pegaron muy buena onda con gente de otros colegios. Claro. El ambiente se cuidó, hubo una advertencia, ni bien y se inicia el UPD, esta persona se hace presente y advierte. El que arma problemas se va. Claro. Se va. Al toque. Se va, no continúa la fiesta. Si hay una segunda instancia de problemas... ¿Y había gente ahí, o sea, trabajando? ¿Seguridad? Sí, había seguridad. Había seguridad, había personal que servía la bebida. Cada hora, hora y media, cortaban el alcohol y les daban agua. Mirá. Sí, para que los pies no se pasen de rosca. Y después, bueno, volvían a habilitar la barra. Digamos que, claro, estuvo dentro de todo cuidado. Había dos padres bueno, por cada chicos, curso. Bueno, chicos, a vomitar. Así siguen tomando. Vamos, ¿qué hora es? Son las 2:30. Vamos, no se haga que son, la mitad son vamos, anorexica. Dedo en la boca, vamos. No, bueno, no diga no. Eso. ¿Qué está diciendo? No, por favor, amarilla. Bueno, pero bueno, estuvo todo bien con el UPD. Me enteré que el fin de semana estuvo haciendo cositas. Ah, sí, tuve feria el domingo. Feria, cuénteme, ¿dónde? Le voy a contar la verdad de la milanesa. Ferias. No es la primera que voy, ajá, he ido a varias. Hay ferias de emprendedoras y hay otras ferias de artesanos. Vio que no es lo mismo. Ajá. En general, las ferias de artesanos no dejan todo hecho por las manos, pero en general son de emprendedores. porque está Natura, está Chust. Chust, no sé qué es. Chust te vende la cremita de enebro para el reuma. Bueno. O sea, son cosas medicinales, pero todo natural. Bueno, bien. Es una empresa americana. Perfecto. ¿Por qué estoy dando tanta información de Chus? ¿Por qué? Y de Natura. Porque son las únicas que venden en la feria. Te voy a contar la verdad de las ferias. A ver. No, no se venden las ferias. No se venden. Pero eso no significa que tiene un motivo. El único que gana plata en la feria es el que lo organiza. Porque eso es un golazo. Yo le encontré la vuelta, porque yo siempre la pregunta es por qué hay mucho puesto que sigue, y uno va con la intención de decir, bueno, mínimamente tengo que hacer la plata del que pagué el puesto. Ni eso, pero él, muchas veces. A ver, sí, termine y lo debatimos. Y después yo me di cuenta que sirve para otras cosas. Que Chus lo hace muy bien porque como es una empresa americana, veo que todas las empresas americanas tienen como este coaching de ventas, sí. ¿No? O sea, es como una escuela. Todo el que trabajó en McDonald's te dice, no, fue una escuela para mí, en iPhone. Bueno, tienen todo como esta cosa de venta, de enseñar. Y Chus lo que hace es, vos no vas con el propósito de vender, aunque venden, sino con el propósito de cuánta gente puedo sumar en este día. Estoy en un círculo de gente, tengo que agarrar teléfonos, papelitos. Es más, yo me enfoqué mucho en el puesto, en qué llevaba, qué quedaba más linda que no, y me enfoqué poco en el marketing. A ver, o sea, la tarjetita en el Instagram, sí, me equivoqué. O sea, voy a seguir insistiendo. Porque para eso es la feria, para que te hagas conocido. Primero, antes de buscar una feria, fíjate cuántos seguidores tiene la que lo organiza. Porque eso es re importante. Claro. Yo estuve, que voy a pasar el chivo, no tengo ningún arreglo, les juro que no. A ver. De Cleta, que es muy famosa, hace muchas ferias acá en Bernal, y ahora la próxima la van a hacer en el Club Elisa, Villa Elisa, que está en Quilmes Oeste, no tengo bien la dirección, pero bien. Bueno, lo que tiene bueno, que búsquenla, Feria Cleta, que tiene muchos seguidores. Son como 80 emprendedores. Entonces, a vos eso te ayuda. Yo no soy muy de redes. Entonces, ya vos incorporándote en la feria, ellos mismos te hacen publicidad. Entonces, eso está bueno. ¿Para qué se usa la feria? Para sumar gente. ¿Para qué se usa también? Para hacer videitos. Sí. Haces el videito antes en tu Instagram. Mañana vamos a estar en la feria, ta, ta, ta. Todas las clientas que tenés, que te compraron en algún momento, mandale un mensajito, mañana estoy acá, un buen paseo para el domingo, la la la. Y también sirve mucho para punto de encuentro. Vos querés vender algo y no te quieren ir a tu casa a buscarlo, bueno, el domingo voy a estar en la feria si lo querés pasar a buscar. También te sirve para que la gente vaya a retirar tu pedido. Pero bueno, no hay que ir con la cabeza pensando en que tenés que sumar gente. Es tu oportunidad. Hay algo que pasa con el emprendedor que es muy en común, que es muy difícil salir de esta cosa del laburante que va todos los días. Vos te tomás el colectivo, te cambiás, te pones lindo para ir a trabajar de tal hora a tal hora. Todo eso lo perdés con el emprendimiento. Sí. Entonces es muy fácil achancharse. Entiendo. Entonces esto también es una excusa para decir, bueno, no, tengo que preparar, tengo que ser creativa, tengo un objetivo, que es la feria. O sea, todo para la feria. Y después eso te sirve, o sea, ir desglosarlo para tu página. Pero está bueno esto que decís, porque toda aquella persona que emprende, que va a un espacio, que prepara toda la mercadería, que va con un entusiasmo, con una expectativa... No es el fuerte necesariamente, claro. Vender ese día. No. No es el fuerte volver con más. Plata ese día. Así como vos gastas plata en comprar una etiquetita para que tu producto sea mejor, bueno, tomá la feria como una inversión. Te sirve como vidriera. Claro. Pero no necesariamente para vender ese día, no necesariamente vas a volver con plata. No te frustres por eso. Claro. Sino que el fino está por otro lado. Viene porque la gente te conozca, porque te empieza a seguir en redes sociales. Primero que vos te prendés una semana antes o dos semanas antes, cuando vos tenés la fecha, sí, ya vos te ponés en modo creativo. Uh-huh. ¿Cómo hago para mí que mi stand se vea más lindo? O sea, uh-huh, y eso ayuda a un emprendedor. Bien. Porque desde ahí podés sacar un producto random que vos decís, uy, la pegué con este producto. Sí. Entonces eso ya de principio te ayuda. Después es todo una alimentación para tu red social. Bueno. Foto, foto, foto, video, interactúa, habla con la gente. Claro, sí. Sí, porque además se repite hasta el cansancio esto de que hoy la venta fuerte está en las redes sociales. No, pero aparte es tu oportunidad también para interactuar con la gente. Uh-huh. Porque, vamos a decir la verdad, uno ve un producto y no, ¿y qué puedo vender que yo? Y muchas veces no es tan importante el producto. Si vos sos buen vendedor, vas a poder vender cualquier cosa. Entonces también para vos agilizarte en ese momento el tema de la venta, ¿no? De charlar con la gente, de hablar pavadas y bueno, y que ya tiene tu número, vos lo agendás, los estados que vas a subir no va a ser para más gente, así que suman eso. Yo la vez pasada lo charlaba con mi viejo, tuve un emprendimiento de mesas materas. ¿Cuántas veces fue y no vendió nada? Impresionante, ¿no? Impresionante. También es cierto que yo le decía, es un producto que no es fácil vender porque necesitas además mucho movimiento, mucho caudal de gente caminando en el lugar. Y muchas veces eso no pasa. O sea, vas a un lugar, a una feria, y viste, no hay mucho movimiento. Y si no hay movimiento, es muy difícil vender. Porque la gente no está yendo a buscar eso que vos tenés. No, pero por eso hay que, bueno, pero por eso hay que ver qué feria. Yo esta feria, el domingo le hicieron una cancha de básquet de un club y todo el mundo iba a comprar. Ajá. O sea, no era una plaza que vos ves que otra gente está corriendo, ¿me entendés? Y que no va con la intención, es la misma que hacen las ferias del parque. Sí. O sea, son lindas, todo, la gente va a pasear, a comprar samedio, pero el tema es que la gente no va a comprar, va a tomar mate al parque. Exacto. Entonces se encuentra con el producto, no tiene por ir la guita encima o no tiene plata destinada a gastar en eso que vos tenés, lo quiere, pero no lo puede tener en ese momento. Bueno, le sirve que te conoció, que te empezó a seguir en redes sociales y que si realmente le gustó, se calentó con lo que vos tenés, claro, en algún momento te va pero a escribir. Pero por eso, fíjate, antes de ir a una feria, ¿cuántos seguidores tiene la feria? ¿Cuánto movimiento tiene la feria? Sí, sí, sí. Y bueno, y de paso, que justo que mencionás esto, quiero aprovechar, a ver si lo tengo acá a mano, le voy a mandar un saludo a Gachi. Gachi es una Pachi, persona que... ¿Pachi? No, en este... a Gachi que ¿es me... de Sagitario? Me escribió el otro día por Marketplace para preguntarme por las mesas materas que yo tengo. Le comenté, mirá Gachi, la realidad es que dejé de venderlas ya. Vendí las que me quedaban durante el verano y ya no me quedaron. Te pido mil disculpas. Y ella respondió, bueno, sacá las publicaciones, así no perdemos el tiempo, gracias. Así que te quiero saludar, Gachi, por tu mensaje. No, la gente está muy agresiva. Aunque... Pachi, claro. Aunque tenga razón. Decile, pues mandale, razón. Contestale. Avisale a Pachi también. Saludos a Pachi. No, bueno, eso también es un capítulo aparte, ¿no? Marketplace es un mundo aparte. Yo que estoy mucho... No. Es un mundo aparte, es, sí. No, es, todo esto... el mundo te regatea. Ahora las puse re caras las cosas. No me como diga. Para tener margen si para regatear. Si me vas a regatear... Claro. ¿Sabés qué? Si todavía vendo una barrica de roble francés. ¿Vendió? Sí, vendo un montón. Epa, me queda ahí una cosita. Y ¿cuánto me haces por tres? Son tres barriles. O sea, hay que tener flete para el tres barriles. Y sí. ¿Para dónde sería la entrega? General Rodríguez. No, lejos. Flaco, te tengo que... Primero, un poco te puedo mejorar el precio del envío, pero no te puedo mejorar más el precio de la barrica. Ridículo. No, pero... Pagalo vos, Alberto. Yo te hago precio para esta cosa, pero el flete pagatelo vos. No, es que tengo ahí otro enganche con la logística. Ah, tengo logística. No me digas. Sí. ¿Sabes? Así, si alguien quiere una barrica, sí. ¿No sabes las cosas que se hacen? Sí. Tengo sí. Varios que compran varias y hacen macetas. Las cobran fortuna, ¿eh? Hay uno que hace que sale 80.000 pesos. Es como una tablita que le pone la chapita de la marca del chico, o sea, la lija, le pone y las usan para las tablas de fiambres. Ajá. Y las vende un montón, me pide un montón. Después hace cuchas para perros también, las parte al medio, claro, y les hace la formita. Y le pone el almohadoncito. Bueno, ya saben, del otro lado, si están necesitando, no, es más, quieren hay barricas. Hay un chico que me compra que las barricas las desarma, las lija, las pone lindas y ponele, yo las vendo a, bueno, fíjense en Marketplace, pero ponele 100 y pico y el tipo las vende a 400, mejorada. Mamá. Mucho bar también compran barricas. Los bares, sí, los bares sí. Es un clásico además, se utiliza sí. Como mesa. Sí, sí, es una mesa. Sí, pones sí. Banquetas altas, las barricas, está buenísimo. Sí, sí, sí. Queda lindo. Y se pueden volver a usar, están usadas, pero se pueden volver a usar. Bien. Si se limpian, se pueden volver a usar. El otro día me compró uno que la usó con gin. Ah, mira. Y sigue funcionando. Yo la lijaría y le paso cetol, no sé. Algo. No, pero aparte es roble. Está buenísimo. O sea, esas maderas que es, no. Si sí. Haces algo con eso. Sí. Me encanta. Bueno, entonces ya saben, comuníquense con Pato. Ahí si está. Quieren alguna barrica. Al 1169746836 tienen pastas, tienen macramé, crochet, todo lo que sea tejido. Y ahora incorporamos las barricas. Ah, y hay otra tengo también. Vendo unos freezer nuevos. Así muy que bien. También, cualquier cosa al 1169746836. Bueno, ahí está entonces. 12 del mediodía, 47. Voy a decir que todo, perdón, pero le voy a decir que todo esto me sirve. Lo tengo que poner de información en Facebook Pareja. En Facebook Pareja. Como diciendo, eso, ay, soy una mina que hago de todo. ¿Qué pasa? Soy reinquieta, no te voy a romper las pelotas. Más publicidad que eso. Claro. En el empuje que tiene. 12 del mediodía, 47 minutos. Mientras sabemos que se vienen aumentos producto de la guerra, el aumento del petróleo. Por ende, el aumento de los precios. Esa es una de las noticias del día, si se quiere. Pero hay mucho más. En Algo Va a Salir. Hasta las 13 vamos a estar. Seguimos de esta forma. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dad and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass. We'll be right back. Estás escuchando Algo Va a Salir. Mientras Crónica nos muestra en su pantalla distintas situaciones que se presentan, por ejemplo, bueno, la más cercana tiene que ver con la empresa del Halcón del 148, que ya cerró. Sí, eso es lo que anuncia, que cerró. Están en la empresa algunos choferes todavía, pero la información tiene que ver con eso. Hay que ver qué va a suceder con eso. Un ramal que estaba hecho muy para el laburante, para el trabajador que se metía en los barrios. Gente de laburo, la que consumía, eran quienes utilizaban esa empresa para trasladarse al laburo, al médico, a donde fuese. Dicen las noticias que cerró. Mientras tanto, los empleados de FATE resisten, los empleados de que hacen neumáticos resisten en la empresa. Y bueno, todavía no se resuelve la situación de ellos también. Otra de las fotos, de las imágenes que nuestro país nos ofrece por estos días. Hoy temprano anuncié que íbamos a mencionar los cambios que ha habido a partir de hoy en la BTV. Aquellos que tienen vehículo, que tienen que hacer la BTV, como todos saben, la verificación técnica vehicular para ver si el auto está en condiciones de ser utilizado, de estar en la calle, se hacía una vez por año, una vez al año. Bueno, esto cambia a partir de hoy, porque la nueva disposición se informó en el boletín oficial. Estos cambios, queda firme el decreto que firmó el gobierno, está desde el año pasado, pero a partir de hoy empieza a estar en circulación. La primera verificación de vehículos particulares a partir de los 5 años de su patentamiento. O sea, vos sacás un auto nuevo, tenés que esperar 5 años para poder hacer la BTV. Es una buena noticia para aquellos que compran un auto 0 kilómetro. Hasta ahora había sido a partir de los 3 años, bueno, ahora a partir de los 5. Aquellos vehículos que tienen entre 5 y 10 años de estar en la calle, se va a hacer cada 2 años, no cada uno como venía haciendo hasta ahora. Son 24 meses los que tienen que pasar para poder hacer la BTV. Y por último, los autos con más de 10 años, sí, sigue siendo de forma anual. En su caso, Damián Spadea, ¿cada cuánto tiene que hacer la BTV con esta nueva modalidad? Cada 2 años. Tiene un auto menos de 10 años de su nacimiento o de su fabricación. Pato, ¿usted está sin vehículo en estos días? No, yo tengo la bici. Ah, la bici. Sí. No me digas que hay que hacerle la BTV también, me parece. ¡Está madre! En cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento, BTV para la bicicleta. Otra de las novedades que tiene que ver con la BTV, las plantas de BTV, de verificación técnica, que están en todos los municipios, dejan de tener la exclusividad para realizarlas. La nueva disposición dice que los talleres mecánicos, ¿sí? Los talleres mecánicos o concesionarias de vehículos pueden hacer la BTV en tanto y en cuanto tengan la capacidad, tengan ¿Y quién los va a regular elementos. Eso? Bueno, esto es parte de la desregulación. Claro. O sea, a Cachito, que me arregla el Renault 4 hace 20 años, sí, le tiro unos mangos. Le tiras unos manguitos, claro, y me lo haces pasar. Ya está. ¿Qué te parece? Bueno, es parte de esta, de estas nuevas formas de hacer las cosas. Plan de Sturzenegger, esto fomentado de Sturzenegger, de desregular todo lo que se pueda estatal. Nada, sacarle los algunos dirán las cajas, otros dirán nada, hay que ver esto que vos mencionás de, bueno, hay que ver. Lo cierto es que hay cambios en la BTV. Y bueno, aquel que no tenga el vehículo... Bueno, pero miremos Gran Hermano. Ah, bueno. ¿No? Sí. Sintonicemos Gran Hermano, sí. Y olvidémonos de todo esto. Son Andrea, operetas. Andrea del Boca. Todas operetas. Yo a veces engancho el de Canal 13, el de la tarde. ¿Cómo se llama? Cuestión de Peso. Ah. Cuestión de Peso a veces lo miro. Sí. Me engancho con anda, la... Anda siguiendo ahí. Si con bajan, la historia si de los chicos y de las chicas en esa lucha. Yo sí. En algún momento me enganché un poco con Masterchef. Ajá. Porque hacían recetas lindas, ahora ya cocinan cualquier cosa. Pero no me cabe. Me cuesta Wanda Nara conduciendo. Me cuesta, ¿sí? Un poco. Sí, me cuesta un poco. Pero bueno, es otro de los reality que continúan. Si a aquellos que les guste el entretenimiento. Los musicales no. ¿Los qué? ¿Los reality de música? Sí, la voz y todo eso. Ahora empezó uno en el 13, ¿no? Ya sí, fue. Que estaba Jimena Verón y no Mirá, sé. Mira, ¿sí? Y Carlos Baute. El de Laurita. ¿Cómo? Carlos Baute. El de Laurita Fernández. Un tema solo hizo. Sí, un tema solo. ¿Cuál es? Es el con Marta Sánchez. ¿Cómo era? Ese, colgando en tu ¿La mano. Cantamos? Tómatela, Juan. Tómatela. ¿Por qué no canta? Pero a mí me gusta. Colgado yo en tus manos. Te envío poemas de tuño en el extra. Sí, escúcheme, yo le contaba hoy que canto La Llave a los gritos, ¿por qué no voy a cantar la de Baute también? Y usted el domingo cantó Mujeres de Arjona, eso también, pegate un corchazo. Tenés un marido que te canta Mujeres. Señora de las cuatro décadas. Tómatela. No le gusta que cante Señora de las cuatro décadas. No, pues estoy cercana a la quinta yo. Pingüinos en la cama. Mire todos los títulos que le sí, había uno que le había hecho a la menstruación. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Ese era Pingüinos en la cama? No, Pingüinos en la cama no. ¿Cómo era no? Una pareja que se enfriaba, que se ve que no tenían sexo. Ajá. Pero no era por eso. Damián, los hombres yo creo que... A ver, voy a tirar algo que capaz que no va a agradar a todos. Pero yo creo que el mundo masculino se divide entre los que no lo hacen cuando la mujer está en esos días, sí. Y los que se animan. ¿Y usted cuál avala de los dos? Yo quiero el valiente. El otro me parece un... No. El que se enchastra. Bajá de acá, claro. ¿Por qué vas a ir...? O sea, si ya vas en contra de mi naturaleza... Claro. ¿No vas a aceptar todo lo demás mío? El que se salpica. Usted es de banca para ese, mí a ese team. El que dice, mirá que no me importa... Oh. Porque aparte... Encuestas... para los dolores de una, sí. Es mucho mejor que haya acción. No me diga, ¿en serio? Sí. ¿Le beneficia? Sí, la que te dice que no es porque ya no te quiere y no te soporta más. Pero cuando tenés dolores menstruales, que te duele la cintura, que yo no hay nada mejor que eso, te deja divina. Es lo mismo cuando estás embarazada. Las mujeres se dividen entre las que piensan y las que se resguardan. Las que se resguardan en no, porque le vas a tocar la cabeza al bebé. Sí. Y las que dicen sí, dale. Dale para adelante. Bueno, usted es team valiente, los tipos valientes, ¿sí? Sí, valiente. Es la hora 13, un minuto, y este programa está finalizando. Empezamos a despedirnos con esta temática que surgió así, de la nada. Claro, de la nada. Con las canciones de Arjona que fueron surgiendo. Tu reputación son las primeras. Odio esa canción, esta palabra. La odio. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a Claudia Porta, perdón, por abrirnos la puerta de la red. Se le mezclaron todo. Damián Espadea por operarnos técnicamente. Olivia por hacernos el aguante, esta integrante de Cuatro Patas que está aquí en el estudio. Gracias, Patricia Alejandra. Gracias, Juan. A usted, perdón, por venir. Que me pasé dos minutos. ¿Me prepara para la semana que viene los perfiles? Sí, los perfiles, sí. Los esperamos a todos la semana que viene, el próximo martes, a partir de las 11 de la mañana. Esto fue Algo Va a Salir. Gracias a todos. Hasta la próxima.